Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10. Centrado en Vos, en el aire, envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Sentirse orgulloso de uno mismo es necesario para gozar de una buena salud mental y emocional. Pero, ¿cómo lo logramos? Bueno, hoy vamos a abordar este tema. Soy Oda Damiani y así comienza Centrado en Vos. Si me ves volando contra el viento, es que siempre digo lo que siento. Quiero ser así y dar lo mejor de hacer, aunque sé que me queda mucho que aprender, y me ves volando contra el viento, porque siempre digo lo que siento. Quiero ser así y dar lo mejor de mí. Yo quiero decidir por dónde debo andar, porque siempre habrá un camino que intentar. Aunque tengo mi piel herida por las piedras que hay en la vida, seguiré igual y no me rindo jamás, no me rindo. Lo importante es ser uno mismo. Yo puedo dar y prefiero no prometerte nada más. No me pidas una respuesta, que esta noche ven a mi fiesta. Déjame cantar, siento que es mi lugar, mi destino. Lo importante es ser uno mismo. Ser uno mismo. Ser uno mismo. Ser uno mismo. Y transformar. ¿Te sentís orgulloso, orgullosa de ser quien sos? Y en caso de que la respuesta sea negativa, ¿crees al menos que hacerlo sería positivo? Porque hay quienes piensan que sentirse orgulloso de uno mismo es un acto de vanidad, o sea, una tendencia propia de personas egocéntricas y egoístas. Y sin embargo, se trata de uno de los hábitos imprescindibles para mantener una buena salud emocional. Y digo hábito porque en muchas ocasiones lograrlo es una cuestión de perseverancia. Lo más natural y saludable sería, a ver, que todos nos sintiésemos felices y satisfechos con la persona que somos. Pero desafortunadamente vivimos en un entorno poco propicio, ¿no? A ver, ciertamente nos desarrollamos en sociedades individualistas y competitivas que aparentemente fomentan el empoderamiento, la meritocracia. Sin embargo, la realidad es que solo nos cargan de expectativas externas y nos impiden aceptarnos y valorarnos de manera genuina. Por eso es trabajo de cada persona recuperar ese invaluable amor incondicional por sí misma y perseverar para convertirse en alguien en quien verdaderamente uno desea ser, en ser uno mismo, como decía la canción. Cuando conozca los enormes beneficios que reporta ese orgullo personal, tanto para el propio individuo como para sus relaciones, vas a dejar de percibirlo como algo indeseable, ya vas a ver. Y es que no te tenés que olvidar que tu mayor proyecto de vida vas a ser vos mismo. No tenemos certeza, sabemos quién va a estar con nosotros cuando nacemos, que es nuestra madre, porque es quien nos da a luz. Esa es una certeza. Ahora, no tenemos certeza de quién va a estar cuando partamos de esta vida, salvo nosotros mismos. Y si sos de fe o del universo, Dios. Pero nosotros vamos a estar ahí. Entonces, mirá qué importante es ser quien querés ser. Esa es la importancia, ¿no? Sentirse orgulloso de uno mismo no significa desarrollar una personalidad narcisista o vanidosa. Y tampoco implica menospreciar a los otros ni colocarse en la posición superior con respecto a lo demás. Me estoy llevando un mate, un rico mate. Sino por el contrario, o sea, estar a gusto con quienes somos nos permite establecer relaciones más sanas con los demás. Pero además nos aporta otros beneficios, ¿no? Cuando te sentís orgulloso de vos, no necesitas que los demás acompañen necesariamente ese orgullo. Y esto siempre termina resultando agradable, pero en última instancia no vas a depender de la aprobación ajena. Es tan importante eso. Entonces vas a poder elegir libremente tu camino de vida y no vas a abandonar tus necesidades y deseos para complacer a los demás. Si te sentís bien con vos, no permitís ni tolerás agresiones ni falta de respeto hacia tu persona. O sea, el orgullo personal está muy relacionado con la autoestima. Así, cuando conoces el verdadero valor que tenés, te resulta mucho más sencillo establecer límites y perder el miedo al rechazo o al abandono. Mirá qué importante que es ese orgullo personal, porque sobre todo lo que hace es motivarte a perseverar, a insistir, a ir otra vez, vamos otra vez, ahí está, actitud de, perdón, de perseverancia, incluso cuando podés superar y anticipar obstáculos a corto plazo. como que aquellos que verdaderamente están satisfechos de quienes son acceden a un estado de plenitud interior que nunca podrá provenir de afuera, ¿no? Está bien, el afuera está y termina siendo una construcción propia, no necesitan un afuera para construirse interiormente, es al revés, es como es de adentro hacia afuera, no de afuera para adentro, dejan el personaje social por la autenticidad del ser, simplemente son. Ni todos los halagos, ni todo el amor del mundo pueden llenar el vacío de quien no se siente a gusto consigo mismo, ¿eh? El famoso vacío existencial. Ahora, dijimos, ¿no? ¿Cómo lograrlo a esto? Y hay varias, algunas personas por la educación recibida en la infancia son capaces de sentirse orgullosas de sí mismos de forma natural, ¿no? En un ambiente donde hubo un equilibrio y fuiste sanamente acompañado y amado, sin ser sobreprotegido. Obviamente cosas siempre pasan, pero vas a desarrollar una mayor capacidad de autopercibirte y de aceptarte, de aceptación, de una forma mucho más natural, quiero decir. Pero bueno, para otros esto no resulta tan sencillo y requiere un trabajo personal y un esfuerzo diario. Y no obstante, seguir algunas pautas, ¿no? que te van a ayudar a iniciar este camino hacia esa realización personal. Esto que siempre lo digo y seguiré así hasta que lo hagamos carne, ¿no? Esto de dejar el personaje social y ser persona. Entonces eso te va a dar la posibilidad de descubrir tus virtudes y tus cualidades, que las tenemos todos, ¿no? Algunos coaches dicen, encontrar tu don, todos tenemos. Valorarlas y acostumbrarte a tenerlas siempre presentes. Pero no solo eso, comienza también el hábito de celebrarlas, de compartirlas y de mostrarlas sin miedo. Bueno, esto soy, ¿viste? Esto soy, esto es lo que tengo para darle al mundo, este es mi aporte. Y esa celebración tiene que ver con un festejo, ¿no? Con festejar tus logros y tus talentos y no caer en el error de la humildad negativa, ¿no? O sea, la falsa humildad. O sea, un buen reconocedor y agradecer tus dones. Como yo suelo decir, mirá, de esto, cuando sé de algo, digo, mirá, de esto sé, vine para esto. De lo que no sé, no sé. Escucho, aprendo de lo demás, pero de lo que sé, viste, estoy totalmente seguro y orgulloso y así lo hago valer. Entonces, aceptá obviamente tus defectos, tus errores y tus áreas a mejorar para poder sentirte genuinamente orgulloso de vos y para conocerte en profundidad y poder enfrentar esa sombra que decía Jung, todos tenemos una sombra y muchas veces descubrimos nuestro don entrando en esa oscuridad. Y esto no implica escudarse en el, bueno, es lo que hay o qué sé yo, no, para seguir manteniendo actitudes o conductas disfuncionales, al contrario, es el punto ideal para comenzar a trabajar en vos desde el amor incondicional y no desde el rechazo a esas partes oscuras. Muchos me preguntan, ¿y qué es lo que haces vos con la numerología y cómo es? Bueno, yo le digo, ¿no? Sacar las vendas. Sacar las vendas que del alma para que vean sus verdades. Pero bueno, ponele, es poder muchas veces ir y meternos en esas sombras para descubrir realmente nuestros verdaderos dones. Y entrar en esas partes oscuras. Por eso siempre digo que hay que ser. Son terapias un poco fuertes, pero bueno. Es así, ¿no? En este caso son necesarias, hay un montón de formas en las que uno puede encontrarse y buscar ayuda, la que yo hago tiene que ver con eso, entrar a esas profundidades, hay que tener coraje, ver ahí las cosas que nos gustan para poder transformarlas y ser uno mismo, ¿no? Y ponerlo en práctica siempre que puedas, para sentirte orgulloso, orgulloso de vos, y eso es imprescindible que comences a priorizarte, desde mí para los demás, siempre lo digo. Ayudar es algo magnífico, ser un dador en la vida, estar del lado del que puede dar y no del que está necesitando, es una bendición, sin dejar de pedir ayuda cuando uno lo precisa, pero poder estar siempre del lado que ayuda, jamás digan, porque yo soy bueno con los demás y después la vida a mí me es injusta, porque yo siempre que estoy, no debe haber nada más lindo que poder estar del lado del ser un dador en esta vida. Ahora, tiene que ser desde vos para los demás y no desde los demás, desde vos, porque cambia la ecuación y lo hacemos por la aprobación, por nos sentimos menos y ahí empieza todo este despelote. Entonces, el sentirse orgulloso tiene que ver también con priorizarte, sabiendo que en ese camino que es la vida, la única certeza que tenemos es que vamos a estar justamente con nosotros mismos. Ojalá que como muchísimas personas más y con seres queridos, siempre va a haber un otro ahí dando vueltas, que yo, pero la certeza es que estamos, cuando nacemos y morimos, estamos nosotros. Mirá si no vale la pena estar orgulloso de quién uno es y sobre todo trabajar y ser perseverante para hacer lo que uno siente que tiene ganas de hacer. Y no estar condicionado por la mirada o por la aceptación social o por un montón de esas cosas que terminan te terminan corriendo de tu eje y teniendo cosas desde un lugar de usurpación y cuando vos estás en un lugar teniendo cosas que desde un lugar que no te corresponde, la vida se va a encargar de sacarte y de acomodarte. Primero con algunos mensajes, con algunas crisis y después con profundas situaciones donde o aprendes y te pones en el lugar que te tenés que poner. Y si no será en esta vida, pasará sin pena ni gloria y lo harás en la próxima, pero la lección la vas a tener que aprender. Así que más vale fluir con ella y no resistirse, ¿no?, a esas transformaciones y a ese priorizarse. Así que ten en cuenta tus propias opiniones, tus propias necesidades y metas para comenzarlas a hacerlas valer, a darle valor a tus deseos. Aunque nunca lo hayas hecho, bueno, aunque te dé miedo que los otros se enojen, seguramente algunos se enojarán y estarán en tu vida los que tengan que estar y los que no pasarán. Y vendrán otros, así que serte fiel a vos mismo es lo que te va a conducir a ese orgullo personal. Y no necesitas ser perfecto o perfecta. Esto también es muy importante. Solo necesitas verte avanzar cada día en pos de tus objetivos y bajo tus propias condiciones, sabiendo que la vida tiene procesos y aprendiendo a respetar esos procesos. Muchas veces con toda la confianza, otras veces vas a tener que poner optimismo, porque con la confianza sí, está buenísimo y uno logra y va y sigue adelante. Si uno siente que puede hacer algo y lo hace y le sale, y claro, se carga de una confianza genial. Pero a veces pasa que uno quiere, hace todo lo mejor que puede y las cosas se demoran o tardan un poco más, o a veces no se dieron como uno a lo mejor pensaba y más o menos el camino que vino haciendo era el camino que tenía que hacer. Entonces uno reflexiona, siempre digo, no criticarse, no juzgarse, reflexionar, ver y decir, bueno, a ver, pero qué sé yo, hasta acá venía haciendo las cosas bien, ¿por qué no se dio el resultado? Bueno, a lo mejor es porque la vida tiene procesos y no era que veníamos haciendo mal las cosas, sino que en tiempo y espacio no era ese el momento. Y uno tiene que ser perseverante, justamente por eso viene la perseverancia y el optimismo, tener una mirada positiva, aunque el resultado no sea el que nosotros queríamos, ¿no? No del conformismo, sino de optimismo después de haber reflexionado las cosas, ¿no? En algún problema hemos hecho esto de que no toda relación a veces que se termina fue un fracaso y a veces uno siente que más o menos hiciste las cosas que tenías que hacer y después eso se terminó y a veces uno no quiere y pasa, pero bueno, no significa que fue un fracaso, fue una experiencia, fue en su momento estuvo bueno y después por cosas intangibles que a veces sabemos por qué es y a veces sinceramente no sabemos, pero se van desarmando hasta que dicen se cumple el ciclo. y uno tiene que seguir, obviamente, creciendo con ese dolor, pero siendo optimista hacia las nuevas cosas que tiene por experimentar y vivir. Entonces, a ver, cuando dudes sobre qué decisión tomar, bueno, elegí siempre aquella que te lleve a sentirte orgulloso de vos, aquella que contribuya a crear la persona en la que vos deseas convertirte, porque vos sos el proyecto de tu vida, ¿eh? Vos sos el proyecto de tu vida. Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy, aún no soy mío, y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas. Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada. Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo que me pasa, ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, soy diferente, yo soy mi Dios, mi referente. Clandestino, un cordero y un asesino. Munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta. Soy leal, soy celoso, tengo códigos como un mafioso. Los dementes me acompañan, mis amigos no me extrañan. Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido. Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad. Como aún no soy consciente, necesito de la gente. Por dentro soy vulnerable, por fuera autosuficiente. Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo. Me desvela descubrir el corazón tras tanto velo. Soy luz intermitente, soy pájaro que aún no vuelo. Soy lo que siento, lo que me pasa, ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, soy diferente, yo soy mi de la flor. Ahí donde la vida duele, curan los ojos del amor. Ahí cambias la suerte por el impulso de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar. Ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor. Ahí donde la vida duele se abren los ojos del amor. Ahí en el pozo de la desidia germinan ganas de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiarnos. Empezar a cambiarnos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. El quinto planeta al que llegó el Principito era muy extraño. Era el más pequeño de todos. Tan pequeño que solo cabía un hombre y una farola. ¿Y qué sentido tenía un planeta en donde solo había un farol y un farolero? Pero el Principito pensó: tal vez este hombre es absurdo, pero es menos absurdo que el rey, el vanidoso y el borracho y el hombre de negocios. Por lo menos su trabajo tiene sentido. Enciende el farol como si encendiera una estrella y lo apaga como si esa estrella se fuera a dormir. Es hermoso. Y la belleza tiene sentido. Así que el Principito se acercó a él. «Buenos días. ¿Por qué apagas la farola?», le dijo. «Es la consigna», respondió apresurado el hombre. «Buenos días», y apagó la farola. «¿La consigna? ¿Qué consigna?» «Apagar el farol. Buenas noches», y volvió a encender la farola. «Sigo sin entender. Ahora lo acabas de encender». «Es la consigna», repitió el hombre. «Buenos días», y de nuevo encendió la farola. «No comprendo». «No hay nada que entender. La consigna es la consigna. Buenas noches», y el hombre volvió a encender la farola. Estaba agotado y de vez en cuando se secaba el sudor de la frente con un pañuelo. «La verdad es que es un trabajo terrible», dijo entonces. «Hace tiempo tenía unos minutos para descansar, pero ahora el planeta gira muy deprisa y desde que el día y la noche duran un minuto, no puedo descansar. El día y la noche llegan tan pronto que no puedo dejar de encender y apagar el farol. Es mi trabajo». «Qué raro», dijo el Principito. «¿En tu planeta los días duran un minuto?» «Nada de raro. De hecho, llevamos hablando un mes». «¿Un mes?» «Sí, 30 minutos, un mes». Al principio le dio un poco de pena el farolero. Le entendía perfectamente, pero entonces recordó lo que él hacía para poder ver más puestas del sol en su planeta. «Creo que sé cómo puedes hacer para no tener que apagar tan pronto el farol», le dijo el Principito. «Como tu planeta es tan pequeño, puedes andar a pasos cortos buscando el día y así nunca será para ti de noche». «Ya, pero ¿de qué me sirve? Podrás descansar de apagar y encender el farol. Pero yo lo que quiero es dormir». «Eso es no tener suerte», dijo entonces el principito. «Eso es no tener suerte», repitió el farolero. «Buenos días», y de nuevo apagó el farol. «Vaya», pensó el Principito, «este sin duda podría ser mi amigo. Es la única persona que he conocido cuyo trabajo no es para su propio bien. Pero el planeta es tan pequeño», y con cierta tristeza el Principito partió hacia otro lugar, pensando en las 1440 puestas de sol que podría haber cada día en ese precioso planeta. Y colorín colorado, la reflexión que nos deja esta parte de un capítulo de El Principito y el Farolero, es que la generosidad es maravillosa y la dedicación a otros también reporta una felicidad indescriptible. También es fantástica y admirable la lealtad y la fidelidad. Pero también necesitamos dedicarnos tiempos a nosotros mismos, a descansar y a poner en orden nuestras ideas. De vez en cuando es preciso parar. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar de que todo